Quieren hacerlo como lo hacemos nosotros. Quieren sofocar como nosotros. Y ninguno son de nada. No se pueden comparar. Nosotros hacemos el verdadero rap. Quieren hacerlo como lo hacemos nosotros. Quieren sofocar como nosotros. Ellos se pueden tirar. Y lo vamos a esperar. Y sin problema quieren problema, le vamos a dar. Abran paso que el psicópata vino. Se quieren comparar, pero por el voltaje mío no es lo mismo. Te cruzaste con este asesino y desde que me rebelé se fueron todos, desde el abuelo hasta el sobrino. Si yo maquillo, conmigo no puede nadie, porque yo soy un sicario demasiado fuerte. Yo tengo grano para hacerlo hasta con el diablo. Con todo su demonio yo lo hago hasta con la muerte. A mí hay que darme mi respeto por cómo hago esto. Usted no ha trabajado, deje de estar cogiendo puesto. Hay gente loca donde quiera que me meto. Delincuentes frustrados que están apoyando el proyecto. Nosotros estamos trabajando fuerte y de corazón, que eso es lo importante. Por ahí hay muchos que dicen que ellos son duros, pero no aman lo que hacen, por eso no echan pa'lante. Quieren hacerlo como lo hacemos nosotros. Quieren sofocar como nosotros. Y ninguno son de nada. No se pueden comparar. Nosotros hacemos el verdadero rap. Quieren hacerlo como lo hacemos nosotros. Quieren sofocar como nosotros. Ellos se pueden tirar. Y lo vamos a esperar. Y sin problema quieren problema. No pueden pedir con el diablo, que yo no le tengo miedo a ninguno. El rapero que no es de nada, con tú y la pepa me lo fumo. Me lo consumo con darle una sola patada. Lo que critican es porque quieren estar como uno está a la mitad. Entre tú y yo se acabó hace mucho, porque te di la mano y después me le diste el serrucho. Métele el cartucho que los huevos está sin miedo. El que me escucha rapeando una vez en el caco me le quedo. No me la bebo, soy un tigre, a mí nadie me usa. El emperador del rap representando un barrio estufa. El que conmigo en la calle se cruza, me cruzo yo también y lo mocho mochao en que me pide excusa. Quieren hacerlo como lo hacemos nosotros. Quieren sofocar como nosotros. Y ninguno son de nada. No se pueden comparar. Nosotros hacemos el verdadero rap. Quieren hacerlo como lo hacemos nosotros. Quieren sofocar como nosotros. Ellos se pueden tirar. Y lo vamos a esperar. Y sin problema quieren el problema, le vamos a dar. Michael, Dao, Rebukin, Popo, Angie, Big Freudy, que lo que, Brian el Flaco, el Clan Cotorra, DJ Groble, Marshall, Alolo el Perfecto, amor y clase de